Pablo. A sus amigas ella llama. Vida nueva. Y eso quiere divertirse. Pablo, queremos acordarte que hoy puedes tener una vida nueva, aceptando a Jesús.